diciendo por unos cuantos domingos que es un tiempo nuevo, que es un tiempo donde el Espíritu Santo quiere derramar de su fuego, pero que Él quiere que ese fuego permanezca y habite, y que nosotros seamos morada, la morada apropiada para que ese fuego habite y permanezca en nosotros. El Señor está hablando de un tiempo en el que, como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios aprendió a mover con la dirección de Dios, y Dios se reveló a través de una columna de fuego, una columna de humo, y cuando esa columna se movía, que representaba la dirección de Dios acerca de hacia dónde debían marchar, ellos la siguieron. Y cuando la columna de fuego se detenía, o la columna de humo se detenía en el día, en el noche, de noche era de fuego, de día era como una nube, entonces cuando se detenía el pueblo sabía que era tiempo de detenerse. Cuando se levantaba el pueblo sabía que era tiempo de qué, el tiempo de mirar a la gente que salía, ¿no? Era el tiempo de qué, ¿de qué? Fuerte, porque eso no me deja escucharlos. ¿De qué? Eso sí, tú le ganas a todos juntos. Era tiempo de seguir. Creo que en este tiempo que la iglesia está viviendo unos grandes cambios, es importante establecer fundamentos, y fundamentos que están preparando el cambio que viene para la iglesia. Porque vamos a tener una reestructuración muy poderosa de parte de Dios en la iglesia. Y tenemos un proyecto de cambio en la iglesia de los próximos 2 años, que haya una gran transformación en esta iglesia. Esta iglesia que va a retener el fuego de Dios va a recibir un toque. Esta iglesia que va a retener el fuego de Dios va a recibir dirección de Dios, porque aquel que la estableció, el único que ha establecido la iglesia, que es Jesús, está diciendo que es tiempo de levantar la columna y moverse. Y nosotros estamos preparándonos para escuchar a Dios y movernos. Y necesitamos, como pueblo de Dios, ser entendidos en lo que Dios dice acerca de moverse. Porque si una persona en el pueblo de Dios no está entendida, se va a quedar. El pueblo se va a mover, pero tú no vas a estar entendido y te puedes quedar atrás, rezagado de lo que Dios va a hacer. Por muchos años hemos estado compartiendo y predicando el Evangelio, pero yo quiero volver a predicar un mensaje de fundamento que te va a ayudar a entender la guía de por dónde va a ir los cambios de esta iglesia. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Diga conmigo, sí, levante la mano. Gracias. Diga sí. Yo creo en el entusiasmo, en los cambios de Dios, porque vienen grandes cambios de Dios. Quiero que abra su Biblia por un momento en Hechos capítulo 1. Y vamos a estar recorriendo algunas cosas del libro de los Hechos, que me encanta. Saben que es mi libro favorito de toda la Biblia, aunque no sé si es correcto tener un libro favorito de toda la Biblia, pero es un libro donde Dios me habla muchísimo a mí. Y una vez más, replanteando todos estos cambios que vienen para la iglesia, tan lindos que Dios va a hacer, el Señor me mostró el libro de los Hechos como con otra perspectiva. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Ya casi todos, porque aquí hicimos un tiempo de la lectura del Nuevo Testamento en el primer semestre de este año. Así que todos los que estuvieron conectados con ese proyecto de leer el Nuevo Testamento en 6 meses, pues leyeron el libro de los Hechos. Es posible que no te acuerdes de algunas cosas o de muchas cosas, pero lo has leído. Déjame recordarte que el libro de los Hechos es un libro que nos narra el inicio de la iglesia. La iglesia, antes del libro de los Hechos, no existía. ¿Qué existía? La nación de Israel, que había sido elegida por el Señor para ser su pueblo. Un pueblo al que Dios le dio una misión y un propósito, pero que sabemos que se apartó de esa misión y el propósito. Y Dios, al enviar a su Hijo, decide encomendar la misión a un pueblo nuevo que se llama la iglesia, formado tanto por judíos como por nosotros, los que no somos judíos, los gentiles. Y todos los que han creído ahora en Jesús forman parte de la iglesia. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú eres parte de la iglesia. Pero quiero decirte que hay dos conceptos de iglesia muy importantes que necesitas entender en esta mañana. Existe la iglesia universal y existe la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia universal es a la que pertenecemos todos los cristianos, sin importar dónde vivimos, sin importar nuestra denominación, sin importar nuestra cultura, ni de qué forma conocimos a Cristo. Si un día hemos tomado la decisión de entregarle a Cristo nuestra vida como Señor y Salvador, en una ciudad como en la selva, entonces te conviertes en un hijo de Dios, una hija de Dios, y a partir de ese momento perteneces a la iglesia universal de Jesucristo, que está en todas partes. No tiene título, no tiene ningún cartel, pero todos somos hermanos y pertenecemos a esa iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso entendemos que aquel que ha depositado realmente su fe en el Señor Jesús como Salvador es tu hermano en la fe. No importa si parece que el título o el rótulo, la denominación que tiene en la puerta es diferente. Si él cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es tu hermano en la fe. Ahora no tengo tiempo para hablar de las sectas, porque no voy a hablar de las sectas. Ellos no los consideramos nuestros hermanos en la fe, ¿vale? Porque nosotros creemos en lo que declara la Biblia, que existe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Así que nosotros somos hermanos en la fe y creemos en el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es un Dios trinitario, un solo Dios en tres personas. Pero hoy no hay tiempo de dar una clase de teología ni profundizar algo que es muy evidente en toda la Biblia desde el principio hasta el final. Lo que sí necesitamos entender es que así como está la iglesia universal, está la iglesia ¿qué? Local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es un grupo de cristianos como este, reducido. Sabemos que hay muchos más cristianos, nosotros somos solamente un grupo de esos cristianos que se reúnen y que juntos viven la fe de acuerdo al modelo de la Biblia. Eso es una iglesia local. Cuando muchos cristianos se juntan y deciden vivir bajo el modelo de la Biblia, lo que significa ser cristiano, eso es una iglesia. Por eso una iglesia podría comenzar en una casa, en un piso, en una pequeña reunión. Pero de esos cristianos que empiezan a vivir conforme al modelo de la palabra, entonces se pueden convertir en una iglesia. No significa que todos los que se reúnan son una iglesia. ¿Estamos claros? Por eso he añadido el ingrediente del modelo bíblico. Hechos capítulo 1 nos muestra que Jesús, al ascender a los cielos, ha elegido a sus apóstoles, pero a la vez hay un grupo de creyentes que ha creído y le ha seguido durante todo este tiempo de su ministerio, un grupo de 120. Y Jesús se revela a los 12 allí en el monte antes de ascender y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban poder desde lo alto. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo, dígalo fuerte, del Espíritu Santo. Entonces la iglesia necesita primero entender que necesita recibir un modelo local, que necesita tener una serie de características que la hacen tener y ser un modelo bíblico. Apunta a esas características. La primera de ellas es que eran una iglesia que dependía del Espíritu Santo. Una iglesia que dependía del Espíritu Santo. Está claro, ¿no? En el capítulo 1 Jesús les dice: no sean iglesia si no ha venido el Espíritu Santo. No se puede ser iglesia sin el Espíritu Santo. Por eso cualquier grupo que no cree en la persona del Espíritu Santo como Dios, no lo consideramos una iglesia cristiana. Porque nosotros creemos en el Espíritu Santo, quien es Dios y quien es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo, quien es el único quien reemplaza a Cristo en la tierra, debe ser el primer ingrediente que tiene una iglesia bíblica local. La segunda esencia que debe tener una iglesia es que está fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles. Versículo 41 del capítulo 2. Abre tu Biblia en el capítulo 2, versículo 41. ¿Ya están? Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Cuatro cosas que practicaron los primeros cristianos. Pero ¿cuál es la primera de ellas? ¿Cuál es la primera que menciona en el versículo 42? Perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Eso quiere decir, cuando me refiero a apóstoles, quiero matizarlo, y creo que apóstoles ahí se refiere a un liderazgo que el Señor establece en la iglesia local. La iglesia no empieza como una comunidad donde todo el mundo son iguales. Claro que en el Señor todos somos iguales, delante del Señor ninguno es más que otro, ni menos que otro. Sin embargo, el Señor establece dentro de su pueblo líderes. Lo hace desde el Antiguo Testamento y lo hace también en el Nuevo Testamento cuando la iglesia comienza. Una iglesia que crece sobre el fundamento de los apóstoles. Eso habla de que una iglesia sana, local, que quiere crecer como el modelo del Nuevo Testamento, ha de ser una iglesia que tiene un liderazgo fuerte, sólido y que no está basado en una sola persona. Los apóstoles, no el apóstol. No encuentras en ninguna parte del Nuevo Testamento que todo estaba basado en la enseñanza de Pedro o solo en la enseñanza de Pablo, sino que era el fundamento de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Hay un grupo de líderes que tiene que ponerse de acuerdo en unas doctrinas, en unos fundamentos. Sino que ¿qué doctrinas van a enseñar los apóstoles? Si allá en el curso bíblico de Mateo enseña una doctrina que es contraria al curso bíblico allí de Jacobo, no vamos para ninguna parte. Tiene que haber una unidad en el liderazgo. Y no solo un líder, son varios líderes que el Señor levanta en una iglesia local. El tercer ingrediente que tiene una iglesia local es creyentes. Creyentes, ¿cierto? Mire, ustedes leyeron ahí conmigo el versículo 41 y decía: así que los que recibieron la palabra, ¿cuál palabra? La que predicó Pedro en ese momento, después de que la gente vio el poder del Espíritu Santo, los que creyeron o recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo sabían que alguien ahora era miembro de la iglesia? Que no era un asistente, que no era un visitante, que no era un curioso que le gustaba la iglesia, que no era una persona que iba a seguir viviendo por ahí sin que nadie se meta en su vida, sino que se consideraba parte de esto que estaban haciendo. ¿Cómo lo sabían? Porque esas personas perseveraron y la primera cosa que hicieron fue ser bautizados. Ser bautizados no nos hace más salvos, pero ser bautizados nos da un sentido de compromiso y pertenencia con la iglesia local en la que estamos. Por eso es tan importante ser bautizado, porque ser bautizado no solamente demuestra tu fe en el Señor, sino tu parte en la iglesia local donde Dios te ha sembrado. Y por alguna razón algunos de ustedes conocieron a Cristo en alguna otra iglesia y el Señor los ha traído aquí. Y el reto que tienen ahora es confirmar que esta es su iglesia. Porque si esta es tu iglesia, tú no puedes quedarte simplemente en una posición de miembro. Todo empieza con creyentes, pero esos creyentes ahora han de progresar y desarrollarse, porque no se quedaron estáticos ni los líderes ni los creyentes, sino que los creyentes perseveraban en la doctrina que les enseñaban, crecían en la doctrina, crecían en la práctica de la vida de la fe. No fue un pueblo estático, fue un pueblo que se desarrolló y que tenía una misión. ¿Se acuerda que les dijo el Señor en el capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un pueblo que tenía una misión, una visión, un llamado. ¿Quién les dio esa visión? Dios mismo. Sin embargo, una vez que recibimos la visión, los líderes necesitan añadir un ingrediente que va a continuación. ¿Cuál vamos? En el tercero, ¿no? Sí, el cuarto ingrediente que tienen que añadir los líderes: estructura. Una iglesia local tiene estructura. ¿Por qué se dieron cuenta de que la cosa necesitaba estructura? Porque la iglesia tiene que cumplir dos propósitos que se los voy a mencionar ahora. Dos propósitos dentro del tema de la estructura. Primero, la iglesia tiene que alcanzar unos objetivos espirituales. Primera cosa, objetivos espirituales. Pero la iglesia también tiene que cumplir unos propósitos prácticos, espirituales y prácticos. Si uno se queda solo con los espirituales, la iglesia está andando a media marcha. La iglesia ha de ser y verse reflejada en cosas prácticas que tocan el mundo. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, yo creo que ni Pedro se imaginaba que después de que él predicó y dijo, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo?, y pasaron al frente 3,000. Y ellos eran 12. Bueno, supongamos que contamos con los 120. Pero ¿a quiénes eran los que había entrenado Jesús durante 3 años? A 12. Y de esos, uno de esos había salido gafe. El Judas se había chafado, lo tuvieron que reemplazar. Ahora tenían uno reemplazado que seguramente había sido un discípulo constante, cercano, pero no había estado con los 12. O sea que solamente eran 11 bien preparados por Jesús, llenos de miedo y de tal, pero necesitando el poder del Espíritu Santo. Pero supongamos que están los 120 que están en el capítulo 1 orando, esperando el poder del Espíritu Santo, y reciben ese bautismo de gloria como es esta iglesia, 100 personas, como la primera iglesia. Y de repente, cuando cae el Espíritu Santo, viene algo sobrenatural, ni se lo esperan ellos, que Dios les traiga un crecimiento de 3,000 personas. Y usted me dirá, ¿qué vamos a hacer nosotros con 3,000 personas? Para que crean y sigan el Evangelio como Jesús realmente lo espera. Descubrieron los apóstoles que necesitaban tener ¿qué? Estructura. Si no tenían estructura y no tenían orden, no podían llegar a ninguna parte. Claro, ellos no sabían todo, ellos solamente sabían la base del Evangelio. Pero una vez que tuvieron el crecimiento y que vieron que el Espíritu Santo los iba a respaldar, se dieron cuenta que necesitaban ser ordenados, organizarse, y que los creyentes necesitaban ser cuidados, atendidos y además desarrollados, porque era imposible que solamente 12 o 120 cuidaran a 3,000 personas. Ahora, ¿dónde están aquí los matemáticos? Si son 3,000 dividido entre 120, ¿de a cuántas personas tendría que cuidar cada uno de esos líderes? Si quieres, saque la calculadora, el que tiene ahí, me dice. ¿Ya? Vaya al ojo. Si son 100 personas que tienen que cuidar a 3,000, ¿ya cuántos nos toca? 25 personas por cada líder. Eso si logramos consolidar un equipo de liderazgo poderoso, efectivo, maduro de 120. Porque era imposible que los 12 atendieran el cuidado de 120. Y eso que estamos hablando del inicio de la primera iglesia local, la de Jerusalén. Pero la misión no era hacer una iglesia. La misión era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces ellos empiezan a tener estructura porque necesitan atender la parte espiritual y la parte práctica, ¿ok? ¿Cuál era la parte espiritual? Pues ellos tenían que atender la oración, la palabra. Ellos empezaron a ministrar a las necesidades de la gente, oraban por los milagros y básicamente limitaron lo que tenía que ver la parte espiritual con esto. Y luego empezó la parte práctica. Se dieron cuenta que al recibir a la gente hay muchas cosas que se dan de forma natural. Una de ellas es que se dieron cuenta que había gente que venía con necesidades. Y ahí entra la parte práctica. Toda iglesia recibe personas con necesidades. Necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades económicas, necesidades de sanidad. Hay gente que viene rota en su alma, en su corazón por cosas que ha vivido. Y tenían ellos que atender esto. Entonces no era solamente predicar y orar, sino que tenían que empezar a atender a la gente de una forma efectiva en todas las necesidades. Una de las grandes necesidades que vio la iglesia al principio era que vieron que había muchas viudas y huérfanos y gente necesitada. Entonces la iglesia que montó una especie de comedor social en el que le daba de comer a las personas necesitadas, principalmente mujeres viudas. Y empezaron a hacer ese comedor social. ¿Quiénes atendían este comedor social? Los apóstoles. Si ellos atendían el comedor social, ¿a qué hora predicaban y a qué hora oraban? Descubrieron que no tenían tiempo ya para orar ni para predicar. Y dijeron, si a esto es a lo que Jesús nos llamó, y si nosotros también tenemos que atender las mesas, porque hay que hacerlo, es una necesidad real que tiene el crecimiento de una iglesia, ¿cómo lo vamos a hacer? La única manera es que nos repartamos el trabajo y que algunos tomen y se hagan cargo de este trabajo. Y abra conmigo su Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 2. Hechos 6, 2. Dice Hechos 6.2, entonces los 12, los que tenían la autoridad, ¿estamos claros? ¿Lo veis allí? ¿Quiénes tenían la autoridad en la iglesia? Los 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así que necesitaron buscar hermanos dentro de la iglesia que tuvieran una serie de características para que se ocuparan de esas situaciones que la iglesia tiene y que son reales dentro del crecimiento. Mira, aterriza en esta realidad el día de hoy. Tú dices, yo quiero que mi iglesia crezca. Eso significa automáticamente que tu iglesia te necesita. Porque una iglesia que crece crece en cuanto a más personas, y más personas significan más circunstancias, más necesidades por atender, y también significa más personas comprometidas para atender a esas personas necesitadas. No habrá crecimiento en esta iglesia si no hay personas comprometidas para cuidar y atender todas las necesidades que el Señor permitirá que lleguen a esta casa en las vidas de esas personas que van a llegar a la iglesia. Si vosotros seguís creyendo que los apóstoles van a atender las mesas y van a seguir dando la consejería por 35 años, 40 y 50 años, pues esta iglesia va a tener unos pastores que solamente van a pastorear y tener la capacidad de cuidar a 50 o a 60 personas. Pero nunca seremos una iglesia que se ha preparado para el crecimiento. La iglesia que se prepara para el crecimiento no es una iglesia que compra un templo más grande, ni que tiene aire acondicionado. Eso es parte positiva del crecimiento. Yo la espero, ¿verdad? Yo espero eso. Pero es necesario que haya un compromiso de aquellos que son miembros de la iglesia. Y por eso en el pasado hemos predicado lo que significa ser miembro. Ser miembro no significa ser un asistente a una iglesia. Ser miembro de una iglesia significa ser parte conectada del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí le agradecemos a todos los que asisten cada domingo. Gracias, los amamos y siéntanse la libertad de seguir viniendo los domingos. Pero este mensaje es un mensaje confrontativo para todos los que vienen y se sientan los domingos y que realmente se consideran miembros de esta iglesia. Los miembros de esta iglesia se van a poner el mono de trabajo y van a decir: esta es mi iglesia. Cuando uno encuentra que ha llegado al lugar que es su iglesia, lo primero que se identifica es ¿con quién? Con sus pastores. Yo lo entiendo así cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Con quién se identificó la gente? Con los apóstoles. Que si estuvieron con Jesús, Jesús está con ellos. Vamos a seguir la visión que Dios les ha dado a ellos. Lo primero que uno hace es identificarse con sus pastores. No pueden ser ya los pastores de la iglesia, tienen que ser tus pastores. Y si este mensaje te toca en tu corazón y tú no consideras que la pastora Patricia y yo somos tus pastores, yo te animo a que busques una iglesia en la que encuentres unos pastores con los que tú digas: estos pastores son con los que me identifico, me siento como parte de ellos y yo quiero estar bajo el pastorado de ellos. Pero si somos nosotros hoy te estamos haciendo un llamamiento fuerte, decidido y determinado a unirte al nuevo proyecto de esta iglesia. Hasta el día de hoy esta iglesia tuvo un liderazgo que hasta cierto punto ha llevado el peso de la iglesia, pero nosotros queremos que y entendemos que debe haber un cambio. No es que estas personas dejarán de trabajar, dejarán de ser parte de lo que el Señor está haciendo, pero el Señor quiere abrir nuevos espacios, nuevas formas y está esperándote a ti. Entonces hay una parte espiritual, hay una parte práctica. La espiritual se deben dedicar los líderes que van a enseñar, a ministrar, a impartir la palabra. Si los pastores seguimos ocupándonos de lo práctico, no tenemos tiempo para desarrollar la visión espiritual de la iglesia. Y ha llegado el tiempo de desarrollar la visión espiritual de la iglesia. Yo quiero un mover sobrenatural más poderoso en la iglesia. Significa que sus pastores tienen más tiempo para orar, más tiempo para la palabra, para recibir revelación, para atender a los líderes principales de la iglesia. Tú, claro, no somos pastores con los que no vas a poder hablar. Tú siempre vas a poder hablar, tener un contacto con nosotros, cualquier situación te vamos a atender, pero lo que vas a entender es que Dios va a levantar otras personas. Y aquí hablo de las dos generaciones. Le dije a los líderes esta semana, hay dos generaciones en amor fraternal: la vieja y la nueva. La vieja son los que llevan muchos años aquí en la iglesia y ya se han acostumbrado a la manera antigua. Y yo les digo ahora, va a ser nuevo. Vamos a hacer las cosas diferente. Y algunos se van a sorprender y a otros no les va a gustar la forma diferente. Los del modelo antiguo, porque están acostumbrados a eso, ¿no? Como cuando uno está acostumbrado a una silla y dice, yo siempre que llego al culto me siento en esta silla y parece que ya la hubiera comprado, la hubiera reservado, que tiene su nombre. Si alguien se le sienta ahí, se enoja, porque esa es la silla donde yo me siento siempre. Pero hay otra generación que es la generación nueva, ¿cierto? Los que a esta iglesia llevan un año y medio, 2 años. Yo los considero savia nueva. Yo los considero sangre nueva. Yo no sé de dónde viniste ni de qué circunstancias viniste, pero el Señor te trajo a esta iglesia. Y si el Señor te trajo a esta iglesia, es que porque parte de lo que en el futuro debe ocurrir en esta iglesia está en ti. Pero si tú te sigues quedando allá escondidito, ¿como quién es? Como Saúl. Cuando el Señor dijo, ya he elegido un rey, se llama Saúl. Y Saúl fue y se escondió allá porque no quería que lo pusieran a él. ¿Se acuerda que Dios le tuvo que revelar al profeta dónde se había escondido Saúl? Hasta que fue y lo encontró en el escondite y le dijo, pillado. ¿Qué haces ahí, hombre? Que Dios te ha llamado, no puedes estar allá escondido. Tienes que estar en el lugar al que Dios te ha llamado. Y yo te digo lo mismo hoy, tú tienes que estar en el lugar al que Dios te ha llamado. ¿A qué te ha llamado Dios? Mira, los cambios que vienen en el futuro están conectados con las decisiones que vamos a tomar a partir de hoy en la iglesia. Las que vamos a tomar en el liderazgo, las que vas a tomar tú, porque vamos a abrir puertas por las cuales se puede entrar. Pero si no entras hoy, mañana cuando la puerta no esté, o sea, o ya sea otro tiempo y querrás ser parte de ese algo, ya no podrás ser parte de la forma que lo podrías hacer hoy. ¿Me explico? Hoy Dios te está llamando a tomar una posición vital en cosas de la iglesia. Si no la tomas, alguien más lo hará. Pero más adelante, cuando digas a mí me gustaría, ya es difícil, porque la iglesia va a levantarse poderosamente. Estamos en un nuevo punto ahora, iglesia, y es que dependiendo de la iglesia que seamos, las decisiones van a ser trascendentales. Por ejemplo, es trascendental si nos quedamos en este lugar o si nos vamos a una nave nueva. ¿No les parece trascendental? Es un cambio fuerte decir que nos vamos a ir a otro lugar. Es trascendental decir que nosotros tendríamos que levantar unos diezmos casi el doble de los que levantamos hoy para un proyecto mayor. Y hoy no lo tengo, pero posiblemente el domingo que viene les voy a pasar el video de los 40 años de la Iglesia Filadelfia. Y yo les muestro que todo empezó en el piso de mis pastores, 7, 8 personas ahí en una reunión. Y hoy son cientos de iglesias, colegios, universidades, proyectos sociales, cosas tremendas que Dios ha hecho en muchos años. Pero no solamente porque ellos se determinaron, el pueblo que caminó con ellos decidieron que querían construir. Yo me considero parte de ese pueblo, de los que decidieron construir algo más grande para Dios. Y al día de hoy tenemos misioneros en las naciones, fuera de Colombia, enviados por la iglesia, sostenidos por la iglesia en Colombia. Oye, si no hay un pueblo que se determina, si no hay un pueblo que se compromete a lo que te haya llamado el Señor, entonces ese pueblo se adormece y jamás será como esta iglesia. Una iglesia que alcanzó lo espiritual, pero también lo práctico. Atendieron a las necesidades de la gente. Una cosa más, porque el tiempo se ha ido. Descubrieron que tenían que lidiar con el tema financiero. ¿Sabía que los apóstoles descubrieron que tenían que lidiar con el tema financiero? Ah, la iglesia tiene que atender el tema financiero. Uno dice, ellos pensaron que solamente tendrían que predicar, pero a la hora de predicar vino la gente, y cuando vino la gente hubo necesidades, y cuando hubo necesidades se necesitaron recursos, y cuando se necesitaron recursos Dios hizo algo tremendo, y es que puso en el corazón del pueblo que trajeran ellos, sin que nadie les dijera nada, de sus bienes materiales, de la venta de sus cosas, trajeran y lo pusieran a los pies de sus pastores, de los apóstoles, para que ellos administraran esa abundancia para el desarrollo del proyecto de la iglesia del Señor. No era para que esos apóstoles se hicieran ricos, era para que ellos administraran con la espiritualidad que Dios les había dado. Y descubrieron que Dios les dio un montón de abundancia. Hermanos, necesitamos abundancia para hacer la visión de Dios, y necesitamos espiritualidad para hacer la visión de Dios, para que en la abundancia podamos administrar. Rompa esa mentalidad de escasez, de pobreza, de no dar o de pensar incorrectamente que si das en la casa del Señor estás perdiendo. Cuando tú das al Señor, la bendición de Dios viene sobre ti, pero la bendición también viene sobre su casa. Y sabe que no hay nada más maravilloso que cuando empieza a ser bendecida la casa de Dios, automáticamente va a empezar a venir bendición sobre tu casa. Y este es un tiempo donde la iglesia necesita entrar en proyectos que financieramente nos van a implicar un reto grande. Nosotros estamos orando y estamos implicados en orar por sus finanzas. Pero algo que hemos visto con el tiempo es que muchas veces hemos orado por personas para que el Señor les resolviera temas financieros, les sacara adelante un negocio, les diera una prosperidad, y cuando la recibieron se olvidaron del Señor y se olvidaron de todo, agarraron su abundancia y hasta luego. Y el Señor nos ha llevado a orar, y lo estoy aprendiendo de mi esposa. Vamos a orar más que porque Dios prospere a todo el mundo. Señor, prospera realmente a las personas que tú sabes que van a tener el espíritu y el corazón para administrar y dar para las cosas de tu reino, pero también para administrar con sabiduría lo que tú les das. Así que estamos orando, si tú eres de esos, estamos orando por proyectos que te salgan. Y cuando te salgan, que no se te borre la memoria. Que no se te borre que la gloria vino porque el Señor tenía incluido dentro de tus finanzas bendecirte a ti, pero también trajo a través de ti lo que iba a necesitar la extensión de su reino en esta casa. Entonces hay un gran reto para ti hoy y para los que se van a bautizar más, y es la determinación realmente de ser miembros comprometidos que van a implicarse en el futuro de esta iglesia. Va a cambiar todo el enfoque de pastorado en esta iglesia. ¿Estás preparado? Vamos a invertir nuestro tiempo en formar a los líderes. Fuertemente vamos a invertir nuestro tiempo en formar a los líderes, porque ellos realmente van a tomar la iglesia. Vamos a ver a los jóvenes tomar su lugar. Ayer estaban reunidos trabajando, ¿verdad? Vamos a ver una iglesia movida por jóvenes. ¿Está listo, iglesia, para ver una iglesia movida por jóvenes? Esta iglesia va a ser muy distinta cuando los jóvenes tomen su lugar. Y yo estoy esperando que este fuego que va a venir y que va a usar a los jóvenes va a implicarnos a nosotros los adultos. No significa, ah, qué bien, los jóvenes lo hacen todo, entonces yo puedo seguir sentado aquí y no hacer nada. No, significa que a partir de ahora Dios te está retando. Y esta es mi frase final de hoy. Dios te está retando a crecer para que tomes tu lugar en tu iglesia local. Ponte de pie esta mañana. El Señor me ha puesto en el corazón predicar esta palabra. Y es importante que si el calor te impidió todo poco recibir, fue un obstáculo, ahora por lo menos en este instante te centres por un momento en la gran decisión que el Señor está pidiendo de tu vida respecto a esta iglesia. Ha llegado el tiempo del crecimiento. Ha llegado el tiempo de florecer de esta iglesia. Pero esta iglesia va a moverse con corazones y vidas que se van a implicar en la dirección de Dios. Te digo a ti que llevas menos de 2 años en la iglesia, este mensaje es para ti. Me encanta si te has sentido a gusto en esta iglesia, pero el Señor te ha dado para dar. El Señor bendice para que uno sea bendición. Y a partir de septiembre vamos a empezar un llamado, un reto. Te vamos a abrir puertas. Te vamos a hacer invitaciones para que seas parte de. Y queremos que todo el mundo esté allí. Queremos ministrar a todo el mundo, pero a través de estas redes, de lo nuevo que vamos a hacer. Y si alguien no se siente con ganas o no desea comprometerse, pues lo que vas a tener para recibir es venir el domingo aquí a escuchar la palabra. Amén. Siempre serás bienvenido, ¿no? No te vamos a cerrar la puerta para que vengas el domingo a escuchar la palabra. Pero si tú vas a querer más, no habrá otro canal que entrar por la puerta, porque ahí es donde vamos a ministrar, ahí es donde vamos a discipular, a cuidar, ahí es donde vamos a equipar a aquellos que dicen: mi Señor, tanto tiempo perdido, yo sé que tengo talento, yo sé que tengo cosas, gracia que tú me has dado, Señor, recursos, hay cosas que has puesto dentro de mí y ahora quiero ponerlas a tu servicio. Y si quieres ponerlas a su servicio, haz una oración allí donde tú estás. Ofrécete como sacrificio vivo esta mañana. Vamos, hazlo allí donde estás. Oh Señor, gracias por las cosas nuevas que has preparado para Amor Fraternal. Dale gracias al Señor. Si tú amas esta iglesia, si esta es tu iglesia, tu casa, tu familia, si tú la amas como la aman tus pastores, como la ama Jesús, dile gracias, Señor. Me implico este día, Señor. Sé que vienen cosas preciosas para esta casa. Yo soy parte, Señor. Te doy gracias. Me uno a esa visión de que vienen cosas grandes para esta casa. Y tú te vas a glorificar en esta casa y vas a hacer cosas preciosas y extraordinarias durante estos próximos años que vienen. Gracias por ese crecimiento que viene, Señor. Gracias por esas personas que serán añadidas y que realmente la red de hijos de Dios va a cuidar, va a pastorear, va a amar, va a enseñar. Vamos a transmitir de verdad el reino, Señor, en redes de amor entre nosotros. Y vamos a implicarnos, Señor. Vamos a ofrecer lo que somos, lo que tenemos. Abro las puertas de mi casa, Señor. Te entrego los recursos que tú me has dado, Señor. Te entrego los talentos que tú me has dado. Te entrego mi corazón, Señor. Te rindo las cosas que en mi vida han luchado. Las cosas en las que me he escudado, me he ocultado pensando que no puedo, Señor. Pero yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. todo lo puedo, todo lo que tú me has llamado, yo lo puedo hacer. Declárenlo en el nombre de Jesús, todo lo que tú me has llamado, yo lo puedo hacer. Y lo quiero hacer. Lo puedo y lo quiero hacer este día en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias Señor. Amén. Aleluya. Mientras el pastor oraba al Señor, me recordaba anoche estuve orando y el Señor me llevó a darle gracias por la persona que me llevó al Señor. Y si esta persona no hubiese escuchado algún día, no hubiese asumido su lugar, yo no la habría conocido nunca. Y yo no sé qué sería mi vida sin Dios. Y anoche también le daba gracias a Dios por la persona que le compartió a mi esposo. Y pensé igual. Algún día escuchó el mensaje de salvación y no lo recibió para su vida, pero lo transmitió. Y pensaba lo afortunados que son nuestros hijos de conocer a Dios, porque están en un hogar donde les hemos predicado de Dios desde que nacieron. Y pensaba que a veces no somos todo lo conscientes que deberíamos ser de cómo podemos transformar vidas cuando compartimos de Dios. Porque mi vida fue transformada, por supuesto, por el Señor, pero porque alguien decidió ser un instrumento suyo. Y el Señor me ministró, porque el Señor no solo me salvó, el Señor sanó mi corazón. Mi corazón estaba tan lleno de tanta amargura y tanto resentimiento. Y fui libre porque estaba también endemoniada. Y Él puso en mi corazón un anhelo de compartir a otros de lo que Él había hecho en mí. Y saben, yo le entregué mi vida al Señor. Y siempre que hacían un desafío, yo decía, sí, yo quiero. Y después decía, no sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero yo digo que sí. Y les comparto esto porque yo creo que esto es muy serio. Creo que es muy serio a lo que Dios nos está llamando. Yo creo que invertir nuestras vidas en el Señor es lo mejor. Porque saben que podemos ser instrumentos que transforman vidas para siempre. Yo, la persona que a mí me llevó al Señor, ni siquiera sé dónde está. Pero cada vez que oro, le doy gracias a Dios por haberlo usado. Porque hoy tengo lo que tengo, porque alguien me habló de Dios. Y es tiempo de que esta iglesia sea luz a otros. Es tiempo de que seamos para otros lo que ellos necesitan. Pero también es tiempo de que vivamos en plenitud la vida que el Señor ha ganado por nosotros, porque si no, lo que vamos a compartir es nuestra propia insatisfacción. Lo que vamos a compartir es nuestra propia incertidumbre. Pero no porque la vida de fe no tenga la plenitud, sino porque nosotros hemos vivido al lado de que este sea el tiempo donde permitamos que Dios haga cosas profundas y poderosas con nosotros. Hoy el Señor ministró sobre el temor. Saben, el diablo los tiene a muchos aquí tan enredados para que ustedes no sean lo que Dios les llama a ser. Y muchos solamente ven los obstáculos, lo que falta, en vez de entender que cuando Dios les llama, Él les promete que lo tendrán todo. Él les capacitará. Cierra tus ojos y toma la mano de la persona que tienes al lado. Y vamos a orar juntos en esta mañana, porque el Señor cada vez nos habla con una voz más fuerte y más contundente, y a veces su voz puede ser dura y confrontativa, y a veces nos incomoda, pero al final de cuentas es su voz que nos tiene que sacar de esos lugares, como decía el pastor, donde a veces estamos tan cómodos, escondidos, evadiendo el lugar al que Él nos ha llamado, guardando la bendición y los talentos para nosotros mismos en lugar de compartirlos y ser para otros lo que necesitamos ser. Y Dios nos habla porque Él está dispuesto a caminar con nosotros. Y si a ti te falta fe, pide fe. Y si te falta madurez, entonces camina en la dirección correcta para crecer. Y si necesitas sanar, entonces quieres sanar. Dios nos está desafiando para que ya no haya más excusas en nuestra vida ni en nuestro corazón, y realmente le tomemos de la mano y caminemos con Él. Dios te trajo aquí y no es una casualidad. Dios te trajo aquí porque Él ha querido en su sabiduría que tú seas parte de este rebaño fiel que va a trastornar esta ciudad y esta nación. Y te ha traído con ese propósito de que lo que Él ha puesto en ti, tú lo añadas y seamos una mezcla poderosa, sinergia en sus manos. Señor, nos presentamos en humildad, en sencillez, como decía el pastor, y lo ponemos todo. Y en esta semana, Señor, nos rogamos para que tu voz siga hablándonos, y Señor, en muchos casos sea como el martillo que rompe la piedra, que quiebra la dureza, Señor, que se mete a derribar las fortalezas, los engaños, las murallas que hemos puesto alrededor de nuestro corazón, las fortalezas que hoy están gobernando nuestras mentes y que nos tienen enredados, esclavos y cautivos. Y Señor, que sea una semana de un despertar sobrenatural en la vida de cada uno de los que están aquí. Señor, oramos aún por los que no han venido por las razones que sean, y pedimos que hasta allí donde ellos están, el poder de tu Espíritu confrontándoles y desafiándoles les alcance. Usa situaciones, Dios, también para hablar y tratar con sus corazones, y que cada uno en esta iglesia pueda posicionarse, Dios, en el lugar donde al que tú les estás llamando. Señor, declaramos que es una semana de transformación. Declaramos que es una semana sobrenatural. Declaramos que es una semana donde veremos tu mano obrando poderosamente sobre nosotros, que aún en todo aquello en lo que nos hemos sentido débiles, pero que hay disposición, Señor, tú verás la disposición y tú harás algo poderosísimo, Señor, sobre esa disposición. Tú añadirás tu poder a la intención del corazón de cada uno aquí. Tú añadirás poder sobrenatural. Y en esta semana, Señor, tú harás cosas grandes y poderosas en nuestras vidas, porque tú eres fiel para llamarnos y tú eres fiel para capacitarnos. Te bendecimos hoy, estamos tan agradecidos por todo lo que nos has dejado ver de ti durante toda esta reunión. Ahora nos vamos con este desafío, pero también con este peso de gloria que hoy reposa sobre nuestra espalda. Gracias por pensar en nosotros, Señor. Gracias por llamarnos por nombre. Gracias por tenernos en tu corazón. Y por el gran privilegio de tenernos en cuenta para tu obra, Señor. No imaginamos un honor más grande que este. Te bendecimos, Dios. Amén. Amén.